Ella, ori, ori, ori, y aquello seguro que están todos podridos. ¿Cerran yo? Pues vale. Mira, de charla, por ejemplo, que ve, ¿eh? A ver, otra vez que dice, mira, ekarriko dugu sue, pero un tiba que tengo yo. Sue, vale. Hemen anpizte un nip, mira, da emeti Barcelona da, ilo unduko bidie. Dan xite pies, a ningú contagoitas. Así es, así. No podemos hacer nada. Que te fijas, ¿eh? Vea, vea.